Nuestras voces acompañan en tu radio con vida y pasión. Con ustedes, Clase Adicto, nuestra Ani Cárdenas. Y así es, bienvenidos a las 20 superclásicas en esta semana número 28. Con ustedes este conteo, el único conteo de los clásicos aquí en la FM 106.9. Y quien me acompaña el día de hoy. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes, Clase Adicto. Nuestro Drixer Gómez. Drixer, bienvenido a estas 20 superclásicas hoy, sábado 11 de julio. Hola, Ani, un abrazo muy especial para vos y para toda la comunidad de Clase Adictos que cada 8 días esperan este conteo con mucha ansiedad y fervorosidad para mirar y escuchar, por supuesto, cuáles son las canciones más importantes de la FM 106.9 en esta edición 28 del año que va en curso, el 2020, que poco a poco va haciendo su recorrido con todas estas situaciones inesperadas que nos han llevado a vivir de otra manera nuestra vida. La dirección y programación del Clásico Herrera, comenzamos con un recomendado de 1982 del grupo A Flock of Seagulls, la canción Around So Far Away, una canción de esta agrupación de Liverpool, Inglaterra, que se formó por allá en 1979. Un gran clásico, sin duda alguna, este con el que comenzamos y que esperamos ustedes sigan, por supuesto, buscando o solicitando a través de las diferentes redes sociales donde tenemos nuestros perfiles y votando por ella cada 8 días en nuestro conteo para que siga permaneciendo esta canción que se llama I Run So Far Away, la recomendada en este conteo de las 20 superclásicas de esta banda de Liverpool, Inglaterra, como lo es A Flock of Seagulls, una bandada de gaviotas en la número 1 de los clásicos, Ani. Así es, ustedes votan por sus canciones favoritas, estén o no estén en la lista. Ahí estamos en arroba la FM Medellín en Instagram, en Twitter, la FM Colombia en Facebook. Y si lo quieren hacer en el 301-286-5114, pues aquí recibimos sus voces con todo el gusto, Drixer. Sí, así es, así que atentos. En un rato vamos a empezar a leer los comentarios de los oyentes, que van a ser, como siempre, Ani y Clase Adictos nuevos, los protagonistas de este conteo con sus comentarios. Sus comentarios fortalecen cada una de las canciones que son analizadas, por supuesto, por nuestro director, el Clásico Herrera, para que hagan parte del conteo cada 8 días. La próxima semana será la edición 29 y con base en este lote de comentarios que ustedes van a dejar el día de hoy, más lo que pasa en décadas, más lo que pasa en la rocola, más lo que pasa en el cassette, etcétera, etcétera, pues se va armando semanalmente nuestro conteo. Entonces nos vamos con las primeras canciones, Drixer. ¿Desde dónde nos vamos? Nos vamos de la posición, nos vamos, para ser más exacto, desde el puesto 16 al puesto 20. Vamos a hacer este recorrido con varias canciones importantes que son parte de este capítulo, de esta edición número 28, semana número 28 del conteo de los 20 superclásicas. ¿Comienza usted, Ani? Sí, en el número 16 tenemos a Depeche Mode con su Policy of Truth. Vamos a escuchar en el puesto número 17 a una super banda, no una banda, una super banda, una super orquesta de todos los tiempos. Les hablo de Toto, o Toro, como se dice en inglés, como ustedes quieran, con la canción Georgie Porgie en el puesto número 17 de las 20 superclásicas de la FM. En el número 18 vamos a cantar con grito herido That Was Yesterday del Foreigner. En el puesto número 19, Ani, vamos a escuchar a un artista que ayer estrenó canción. Se llama, sí, American Reconing, una canción que recuerda y hace una especie de eco, es un grito a lo que pasó con George Floyd en los Estados Unidos y lo que sigue pasando con mucha gente en nuestro terráqueo. Pues vamos a escuchar a Bon Jovi en el puesto número 19 con la canción Always en el conteo de las 20 superclásicas. Y en el número 20, una canción que descendió algunas casillas porque la semana pasada estaba más adelantico, pero es un buen clásico hecho, o una buena cover hecho por Warrant y su We Will Rock You, aquí en la número 1 de los clásicos, la FM siempre. En la FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 20.

canciones que tienen capa, inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 17. FM. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Número 16. 1997 de Depeche Mode con su Policy of Truth en la número 16, y así seguimos en este conteo con las 20 superclásicas de la FM, y me acompaña Drixer Gómez desde su casa. Drix, así es, Ani. Vamos a leer algunos de los comentarios de los oyentes de la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Me voy a direccionar a esta hora hacia nuestra cuenta oficial de Instagram, la FM Medellín, donde Juan Guzmán dice: hola, qué buen conteo, pero mi voto hoy es por We Will Rock You, Master Puppets, Before the Dawn y Somebody to Love, al igual que November Rain y la más importante, Georgie Porgy de Toto. Saludos a todos. Luchi, como siempre, hola, Ani, clásico, Drixer, saludos cordiales. Me encanta este conteo. Voto por We Will Rock You, Always, Master of Puppets, La Leyenda del Hada y el Mago y Before the Dawn, November Rain, Somebody to Love, Trátame Suavemente y, por supuesto, Georgie Porgy. Ha caído bien la canción de Toto, por lo que alcanzo a sentir. Dianis dice: excelente conteo, todas, la FM siempre. Barrada, Gustavo dice: buenas tardes, clasiqueros. Los saludos del barrio Maruchenga en Bello. Mis favoritas hoy son That Was Yesterday, Search Is Over, Gash Town y Rock and Roll Dreams Come True. ¡Feliz día! También está por ahí Otra vez Barrada que dice: hola, me gustaría que para la próxima incluyeran Gine de Falco. Feliz tarde. Bueno, recomendación que el Clásico Herrera va a tener muy en cuenta todo el tiempo para lo que va a ser el conteo la próxima semana. Selfie-Sabaneta dice: Always the final countdown, we will rock you. Y Before the Dawn de Judas Priest, Steven CC. Dice Ani: Clásico Drixer, me quedo con la número 11. Y Allison 9712 dice: hola, mi voto es por la 20, la 2 y la 4. Esto a través de nuestra cuenta oficial en Instagram, la FM Medellín. Me voy a tirar a Facebook de una vez, Ani. Listo. Para leer algunos comentarios que están ahí en nuestro perfil oficial, la FM Colombia. La verdad nos encanta muchísimo tener la oportunidad de verlos ahí en nuestra cuenta de Instagram, la FM Medellín, participando de este gran conteo que va todos los sábados de 12 el día 2 de la tarde. Veo a Rolando Rojas. Me imagino que este Rolando debe ser el que nos escribe desde el hermano vecino de Perú. Un abrazo para toda la gente peruana que de pronto pueda estar escuchando la FM. Allá hay muy buena cultura con respecto y muy buenos conocedores de clásicos. Dice: buenas tardes, Ani, Clásico y Drixen. Mis favoritas son la 1, la 3, la 4, la 6, la 9, la 11, la 18 y la 19. Excelente, y merece estar I Run So Far Away. Numeral las 20 superclásicas, gracias. Diana Londoño está por ahí, dice: buenas tardes, las 20 superclásicas todas son muy buenas, mi favorita es la número 12, genial, la FM siempre. Y Norca dice: feliz día, las 20 superclásicas, mis favoritas son Ani Prix, el Clásico Herrera, y Drixer 1975, la número 1 de los clásicos. Bueno, gracias. Qué bonito. Gracias por vernos a nosotros con cara de canción, nos encanta eso, mi querida Norca. También tenemos en arroba la FM Medellín en Twitter a Wilmer Peña y a Dianis, que están ahí conectados con nosotros. Y en el 301-286-5114 pueden dejar también esas canciones favoritas de estas 20 superclásicas o las que quieren escuchar que hagan parte de este conteo número uno en clásicos, Drixer. Así es, vamos a continuar con tres canciones para luego venir con un mini bloque de dos canciones y el puesto número 10 en la próxima hora, Ani. Nos vamos a escuchar otro bloque cargado de éxitos que ustedes, por supuesto, ayudaron a programar y a elegir gracias a la cantidad de comentarios que durante la semana han depositado en nuestros diferentes espacios y en el conteo de las 20 super clásicas de la FM. Vámonos para las posiciones. Atención, posiciones 13, 14 y 15. En la 13 vamos a escuchar a Survivor con la canción de Sarcha y Sober. En la número 14, The Cure nos dice Boys Don't Cry. Y vamos a escuchar al Arcoiris que canta, una mujer activista, una mujer que con su estilo de cabello o sus tinturas en el cabello inspiró a otras damas y a otras mujeres, incluso a las nuevas millennials como Ani Prix. Sí, yo me incluyo ahí. La combinación de colores. Sí, ¿qué ibas a decir? Que sí, me incluyo ahí, claro. Ah, bueno, es parte de ese lote, de ese rebaño femenino. Vamos a escuchar en el puesto número 15 la canción Money Changes Everything. En este conteo de las 20 superclásicas de la FM, la número 1 de los clásicos. Las 20 superclásicas de la FM, 106.9, la número 1 de los clásicos. Número 15.

Now all is said and done. The search has come full circle. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give a damn. We'll know for certain the man I really am. I was living for a dream, loving for a moment, taking on. Grandes canciones como esta y mucho más vas a encontrar en Baladas Americanas de lunes a domingo en la FM 106.9, exceptuando los jueves, viernes y sábados, por supuesto. Seguimos con Drixer Gómez, que está desde su casa acompañándonos en estas 20 super clásicas de la FM 106.9. Así es, Ani, un abrazo especial para los oyentes que hasta ahora llegan a este conteo de las 20 super clásicas. Pueden que después de las 2 de la tarde estaremos con Sábados Salvajes a cargo de El Clásico Herrera. Y a las 8 de la noche estará presentándoles un nuevo episodio de 4 horas de BPM retroelectrónico con Ángel Vinilo en la FM 106.9. Vamos con comentarios a esta hora a través de nuestra cuenta oficial en Instagram, la FM Medellín, sobre lo que piensan de este conteo y sobre algunas canciones que nuestros oyentes recomiendan en este gran momento que tenemos, edición o semana 28 de este 2020 de las 20 superclásicas de la FM 106.9. Serna Daniela dice, Always the final countdown, We Will Rock You y Before the Dawn. José Gómez dice, mis votos son por la 20 y la 11. Felipe-Pipes, 12-25, dice, hola, buenos días, excelente conteo, mi voto es por la 3 y la 4, me gustaría que incluyeran a Persiana Americana, Soda Stereo, de Soda Stereo, feliz tarde, Dios los bendiga. Y Cristian ML4 dice, buenos días, muchachos, mi voto es por la 4, la 12, la 16, feliz tarde, las 20 superclásicas. Salto a Facebook, donde hay algunos comentarios también importantes a esta hora, en este gran conteo que es el conteo que nos muestra cada 8 días cuáles son las canciones más importantes, las que eligen nuestros oyentes a través de la número 1 de los clásicos, la FM. Saludo a Diana Londono, que dice, buenas tardes, todas son mis favoritas, sobre todo la número 12, me parece genial, la FM siempre. También está por ahí Juan David y Jonathan Jurado, que también hacen parte de este conteo. Jonathan Jurado dice, mi voto hoy es por Boys Don't Cry, me gustaría en el conteo 18 Alive de Skid Row. Son algunos de los comentarios en Facebook, la FM Colombia, Instagram, la FM Medellín, pero Ani, ¿hay comentarios en Twitter? Así es, Dianis dice, gran conteo, mi favorita son las 12, las 13, las 5, me gustaría ver en el conteo When Doves Cry de Prince, la FM siempre. Y también tenemos a Wilmar Giraldo que dice, saludos, la mía es de mi banda favorita Metallica, la número 11, Master of Puppets, que vamos por el puesto número 1, dice él, votando a esta hora, Drick. Después de la pausa comercial, para que no se muevan de la FM 106.9 y sobre todo de este gran conteo que está salvaje el día de hoy, vamos a traer a la banda de Hannover en Alemania, la voz de Clownsmen, la canción No One Like You, la banda Scorpions en el puesto número 10 después de la pausa comercial. En el puesto número 11, Metallica con su Master of Puppets, una canción bastante votada tanto la semana pasada como hoy, Rick. Y en el puesto número 12 vamos a escuchar a Robin Sander, la voz de este rockero con su banda Cheap Trick, la canción Garage Town en el conteo de las 20 superclásicas de la FM. Clásicas como tu sangre. El conteo irrepetible que recorre tus clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Número 12.